hay dos tipos de sonidos de radio, para recordar o para descubrir. Para recordar habrá muchísima gente que volverá una vez más a encontrarse con su palabra, con sus sonidos, y para descubrir, porque depende lo que diga el número de documentos de cada persona, se van arrimando a la música popular argentina. Y a mí me sonaba el verbo descubrir algo que mucho tiene que ver con usted, con su familia y con gran parte de esa generación de músicos, de autores, de bailarines que fueron recogiendo a principios del siglo XX la tradición oral, que fueron recogiendo lo que andaba dando vueltas y que había que llevarlo al papel para tenerlo más o menos organizado y sepamos de qué se trata la historia de la zamba, de la chacarera, del gato. Y en eso uno se topa, en esa línea de tiempo, con Andrés Chazarreta en su vida. ¿Cómo arranca todo eso? Porque si hablamos de Chazarreta, hablamos de un pionero, de un hombre que fue un organizador de esa recopilación. ¿Cómo arranca su historia con Chazarreta? Tengo un recuerdo muy especial para don Andrés Chazarreta. Él nace en el año 1876, cuando termina el 1800, era un muchacho de 24 años. Era muy consciente del nacimiento de la cosa criolla en nuestro país, porque la cosa criolla no es tan antigua como la gente cree. Por ejemplo, siendo don Andrés Chazarreta maestro joven, y había más alumnos que maestros, le toca, siendo joven, ser inspector de escuelas de las provincias de Santiago del Estero, las escuelas Jaines. Y vuelve como urbano a la ciudad de Santiago contando que había visto bailar el pala pala, que en quichua quiere decir cuervo, cantada en quichua, imitando con el poncho el aleteo del ave, sí, del cuervo. Viene asombrado, oyendo, aprendiendo la 7 de abril, una melodía preciosa de autor anónimo. Y en esa época eran de dos vueltas, no había estribillo. La mariquita, un montón de danzas, sí, que era gratamente se dio cuenta y iba enriqueciendo su saber. Bueno, fuimos al patio con Machaco de don Andrés Chazarreta 2 años. Él no cobraba para enseñar. Ajá. No sé cómo explicarle, la generación mía, he sido testigo de gente muy generosa, no egoísta, y encima no cobraban. Nos enseñaba con orquesta entera. Uh-huh. Eran muchas chicas, muchos changos. Y con los años me di cuenta, no se ama lo que no se conoce. Uh-huh. No solamente yo aprendí en mi casa. El segundo grado, las maestras me vestían de gauchito, que bailaba un gato. Sino en grande me di cuenta que estaba aprendiendo no a memorizar las danzas, sino amar nuestras tradiciones. Y tuve la suerte, ese grupo de chicas y chicos, no con una grabación, la orquesta entera, arpa, violín, guitarra, bombo, eso quedó muy, muy fuerte. Ahora, lo que yo no sabía, y con Machaquito me estaba preparando para estar con los hermanos Sábalos 60 años. Claro. 1939, aparecemos en la ciudad de Buenos Aires. Mi padre, económicamente le costaba la educación de sus hijos. Machingo estaba estudiando el mayor en Rosario, provincia de Santa Fe. Adolfo en la ciudad de Tucumán. Bioquímico y farmacéutico. Y Roberto, el del medio, que no sabía si era de los mayores o de los menores, estaba en Paraná, Entre Ríos, el profesorado. Entonces papá hace una segunda casa en Buenos Aires para juntar sus hijos y en dinero que cueste mucho menos la educación. Yo y Machaco terminamos en la escuela Colegio Nacional Sarmiento, calle Libertad, entre Arenales y Juncal. Ahora, había sido cierto de que el hombre propone, Dios dispone y el bombo leguero también. En la nostalgia, que fue una reacción muy fuerte, veníamos de una ciudad que creo que en aquel entonces tendría 35.000 habitantes y Buenos Aires ya estaría arañando los 2 millones. Buena gente, una ciudad muy cosmopolita, no tenía ni información. Queríamos actuar y no, esas cosas no interesan. El mismo año, 1939, hay una casa de cultura particular, privada, en Buenos Aires, en la calle Alvear, entre Libertad y Cerrito, que en el contrafrente hay un teatro, ahora lo conocen por el Teatro El Globo. Ahí hay damas catamarqueñas, Machingo y Adolfo, tienen la suerte de conocerlas, y le dan el teatro. Y por primera vez ese mismo año que llegamos a Buenos Aires, enseñamos a bailar un poco a los muchachos, a las chicas, algunos sabían, y se levantó el telón, Patios Provincianos. El aplauso fue un gran estímulo para nosotros. Y Machingo y Adolfo, los dos mayores, hablan con mi padre para pedir permiso y difundir lo que Santiago nos enseñó. Papá dijo que no era el momento, la guerra mundial, y hablaron con mamá, mamá habló con papá. En esa época lo que el padre decía no se discutía, decía sí o no. Y logra mamá que nos dé permiso por 5 años. Y bueno, fueron 60 años. Primero por nuestro país y luego por el mundo. Gatito de un solo giro, el ballisto. El tema de la chacarera nosotros lo hemos estudiado muy despacito. No es fácil la pregunta y contestar. En 1966 dimos la vuelta al mundo. En Tailandia, hemos estado en la India, en Karachi, Pakistán. Yo he escuchado ritmos tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Y ahí no anduvo ningún santiagueño, tampoco uno de Pakistán en Santiago. Claro. Parece que son ritmos muy antiguos. En el mundo árabe hay un ritmo muy de la chacarera. En Italia hay un señor Arce, que yo lo oí y lo vi, hace un monólogo en Río Cuarto, provincia de Córdoba. Va hablando y pasa fotos, dibujos, y me quedo asombrado cuando habla de Italia, hasta el nombre, Chacarerota. Y hace oír una grabación, el ritmo de chacarera. En Bolivia, en Tarija, están convencidos que la chacarera nació en Tarija, en Bolivia. Ahora, en el mundo árabe hay un ritmo parecido. Entonces, yo me imaginaba un ovillo, buscar la punta del ovillo. Folklore, como aquel inglés que en una frase cortita, en una apretada síntesis, como dicen los periodistas, sabiduría popular, folklore. Ahora, yo quería buscar la punta a través de la chacarera. Y ya andaba antes de Cristo, después de Cristo, y un día, después de 3-4 meses de comprar libros y ir a la biblioteca, dije, ya está, no me preocupa la punta del ovillo, amo al ovillo. Claro que sí. ¿Y por qué el bombo y por qué en segundo lugar el violín son algo así como los grandes sonidos que se acerencian en la provincia y que se multiplican como en ningún otro lugar de la Argentina? En la época de la colonización aparece un curita, Solano, y anduvo por Perú, por Santiago. En esa época tiene que imaginarse a pie, claro, en burrito, por ahí en la carreta, no sé. Anduvo en La Rioja y él tenía un violincito. Los nativos miraban con el hábito, era jesuita, y un bicho raro para ellos, el arco, la flecha, y él se daba cuenta y sacaba su violín y tocaba para los locales un sonido nuevo. Y despacito los amansaba. Después, con el tiempo, lo hacen santo por un montón de cosas que hizo, protegiendo, por ejemplo, en la Rioja. No por hablar mal del español, simplemente es historia. No les daban buenos alimentos en las minas. Provincia, mal llamada provincia pobre. Barcos enteros de La Rioja a la cuenca rioplatense, al pueblo de Buenos Aires, barcos enteros con minerales de oro, de plata, pero oiga, barcos enteros, más llamada provincia pobre. Claro. Bueno, y mal alimentados, no se preocupaban por sus enfermedades, por su salud. Simplemente morían. Y se enteran de que en La Rioja, más llamado indios, los dueños de casa, estaban preparando algo en contra de ellos. Y los citan como una especie de plato sopero gigante, y ellos en el alto, apuntándoles con los rifles. Los iban a matar a todos. Y aparece Francisco Solano y habla, los defiende a los originales. Y logra que no los maten. Con el tiempo, San Francisco Solano. Claro. Y el violín es por lo que usted acaba de oír. Claro. Más todavía, andando por el Perú, es padre folclore de Sudamérica, y en especial en la Argentina, él. Claro. Y el bombo es un instrumento de percusión que está presente en todo el mundo antiguo, en el mundo moderno, en el mundo actual. Puede encontrar, yo los he visto, de metal, de un tronco de un tronco ahuecado, en la provincia del Chaco. Tuve la oportunidad hace muchos años de ir por cultura. Hicimos Resistencia, Corrientes, Misiones y Formosa. Y después de actuar nos invitaban a oír intérpretes locales. Claro. Y vi un cilindro que le ponían agua. Es como este vaso, ¿no? Sí, sí. A menos agua, grave. A más agua, tenorino. Ajá. Bueno, hay un instrumento en el Chaco, no sé si todavía lo tocan, yo alcancé a verlo, ahuecado y en un extremo sellado para que el agua no se vaya. Y le ponen agua y lo cajonean. Claro. Ahora, mucha agua es... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te...? Poca agua, me alegro de verte. Bueno, he visto de cera gruesa. Me acuerdo en Dakar, África. Andaba caminando con Machaco, una pequeña aldea. Y una señora, había unas pequeñas lomitas, unas ondulaciones sobresalientes, y tenía una forma de llamar a sus hijos a comer. Había hecho con una pala un hueco, un hoyo grande, y un cuero, yo me imagino, de jirafa, un cuero de una cebra, lo tapa, y eran, en vez de clavos, eran de madera. Y fue clavando los extremos y con un palo cajoneaba el parche y se oía bom, bom, bom. Y venían los familiares a comer. Qué bárbaro. O sea que no solamente para la música. Aro y parche, junta cachita, junta cachita.